El primogénito del comisario. El primogénito del comisario Florencio Pérez pulcramente gana su jornal de curtido funcionario y el Benjamín nos ha salido rana. Mágina los subleva y los anida, la vida los abreva y los destrona, los hijos crecen, uno por herida, octubre escuece porque no perdona. Raíces, si te he visto no me acuerdo. Familia, bien, quitadme las esposas. Nostalgia de las uvas que me pierdo. Cansancio de quererte y no quererte, adicción a las curvas peligrosas, ganas de lo contrario de la muerte.